Patria mía, perdona por ser indiferente, por no amarrar mi canto al grito de la gente que sufre y llora sin esperanza, que siempre aguarda y nunca alcanza. Patria mía, perdona, porque al cerrar los ojos no veo las verdades que tengo frente a frente y no me doy cuenta de la injusticia, del daño que causa tanta y tanta codicia. Perdón, patria mía, perdón. Ahora por fin veo el sol, veo tu luz que me guía. Perdón, patria mía, perdón. Te entrego mi corazón, igual te entrego mi vida. Perdón, patria mía, perdón. Ahora por fin veo el sol, veo tu luz que me guía. Perdón, patria mía, perdón. Te entrego mi corazón, igual te entrego mi vida. Patria mía, perdona por ser tan egoísta, por no ser solidario con tantos a la vista que ven pasar las horas, los meses y los días, que solamente viven pidiendo la justicia. Patria mía, perdona por ser de los que callan, por no salvar tu barco aun viendo cómo encalla, por no poner mis fuerzas al lado del más débil, del hombre que agoniza, de aquel que nada tiene. Perdón, patria mía, perdón. Ahora por fin veo el sol, veo tu luz que me guía. Perdón, patria mía, perdón. Te entrego mi corazón, igual te entrego mi vida. Perdón, patria mía, perdón. Ahora por fin veo el sol, veo tu luz que me guía. Perdón, patria mía, perdón. Te entrego mi corazón, igual te entrego mi vida. Patria mía, perdona por ser indiferente, por no amarrar mi canto al grito de la gente que sufre y llora sin esperanza, que siempre aguarda y nunca alcanza. Patria mía, perdón.